90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Rayo Lascaba! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy. Dale, Cusi. Si te bajan el salario, tirá la piedra. Si te dejaron afuera, sin un techo, tirá la piedra. Si te aumentaron los precios todos los meses, tirá la piedra. Si te venden tu miseria, tirá la piedra. Si mienten en elecciones, tirá la piedra. Si en humedal ponen country, tirá la piedra. Si no les importa la vida del pueblo, no te sorprendas. Si gustan herirte y cobrar su moneda, no te sorprendas. Si alguien desaparece, rompe tus vallas, no guardes tu violencia. Si te niegan tu propia tierra, prende las gomas, tirá la piedra. Si te reprimen por reclamar, mordí un limón, usó un paño mojado. Si entregan la tierra a más agroquímicos, trae mascarilla, chalino o remera. Si entregan el agua a megamineras, en los parlamentos o en casa de gobierno, prende la botella. Solo pido sus palabras no creas, no caigas en sus trampas y sus tretas. La burocracia te adiestra a tragarte la violencia, la tuya y la de ella, y así te descompone la democracia careta. Rompe tus vallas, no guardes tu violencia. Dale vida que se vea la rabia y el hartazgo en plena efervescencia. Somos más, venceremos si en la calle y en las plazas, asamblea y acción directa. Somos más, venceremos si en la calle y en las plazas, asamblea y acción directa. La masacre del cuerpo. Que se agoten las pancartas.

Y bueno, como siempre, en la operación técnica de este programa, el pulpo guerrero de la radio, el señor Juanba. Buenas tardes, Juanba. Hola Ale, hola Ana, ¿cómo andan? Bien, acá andamos, hay como unos sonidos de viento, por ahí ustedes no lo perciben porque no tienen auriculares, pero... Sí, quizás caiga un ramijo de uvas, sí, por abajo de la parra. Tenemos también que avisar que hay un gatito también que da vueltas por la mesa ahí abajo, así que si puede, sienten ruidos... Puede tirar algo, claro, en cualquier momento. La fauna también... Fauna silvestre acá de... Interviene en este programa. La masacre del cuerpo es así, somos es naturaleza. Es naturaleza, también, totalmente. Es naturaleza, somos parte, somos todos, somos universo, somos amigos como Fer y yo. Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ale, hola a todos, ¿cómo andan acá de visita en este último programa de aquello llamado año 2021? Y así seguimos mientras las cotorras pasan por detrás mío, ¿cómo? Que también intervienen. Tenemos muchos saludos, tenemos cosas importantes para hablar en este programa, como cada uno de los programas que han pasado en estos... ¿Cuántos capítulos de la masacre del cuerpo? Yo tiro ahí a la producción a ver si me lo averiguan. Se cumplen 35 programas. Wow. 35 programas de la segunda temporada. De la segunda temporada. Tomá pa' vos. ¿Pensaste, sí, que iba a durar tanto este proyecto, Juanba? No pensé que... No tenía pensado cuánto tiempo tenía que durar, la verdad. Me libré a la experiencia. Ahí va. Y bueno, 35 programas, 2 años. Un montón, ¿no? Un montón, pero bien, bien. Imagínate una criatura de 2 años, vos. Toda una vida. San Severino, sí, Luna de 2 años. Sí, sí, toda una vida. Yo particularmente estoy hace un año y tengo que decir que aprendí un montón de cosas de la radio, de la vida, de la música, de experiencias de otros lugares, ¿no? Por las entrevistas, como que... siento que me nutrí de muchas cosas en el programa. Espero que... Bueno, que sigamos, ¿no? Lo si bueno de la masacre que se va ahí construyendo. Sí, sí, y si algo hace la radio comunitaria, sí, en estos días es unir justamente esos lazos, ¿no? Lo que nombrabas de enterarte de algo que está sucediendo en otro lado, experiencias vividas en el lugar y el momento en donde sucedió algo importante, digo, de todas las veces que hablamos de personas que participaron directamente de una represión o que estuvieron involucradas o participando de la lucha de, bueno, de lo que ahora también está como a flor de piel, pareciese en todos los medios, que es la mega minería ahí en Chubut y un montón de cosas que vamos a estar charlando un poco más en profundo luego. No quiero adelantar nada más porque esto más bien, ustedes saben que es solo un saludo a todos los oyentes del otro lado para arrancar con este programa que es La Masacre del Cuerpo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Welcome to New Orleans, Louisiana, home of the hits. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, decía mi viejita por allá, por los 90. Bueno, ahí escuchábamos a Voodoo Love School, Feliz Navidad, Merry Christmas para todos. Un tema que pidió el Henry, así que... Un abrazo para el Henry. Bueno, tenemos un par de saludos. Tenemos saludos. Que nos han llegado. El del Henry lo vamos a pasar en un rato porque yo me quedé sin batería en el celular y bueno. Problemas técnicos. Pero, ¿tenemos a mano? Tenemos a mano, a ver, esperá que bajo acá. Dale. Hola, amigues, la masacre del cuerpo. Che, nada, quería mandarles un saludo. Hoy se transmite el último programa. La verdad que una masa todos los viernes escucharles. Bocha de información, bocha de data. Les pido disculpas por los ruidos, estoy volviendo del laburo en bici. Ya se me salió la cadena un par de veces, pero acá metiéndole onda y nada, masa. Nos esperamos el año que viene para seguir compartiendo y escuchándoles. Y arriba, aguante la masacre del cuerpo. Grande Leo, grande Leito, te queremos acá también en la masacre del cuerpo. Tenía viento como nosotros atrás, ¿no? También. Sí, ya, no. Venía pedaleando el galpón, yo me lo crucé cuando venía. Abrazo grande. Un beso grande para Leo. Tenemos igual, nos cayeron un montón de mensajes, así que quédense tranquiles, vamos a ir pasándole a medida que va pasando el programa. ¿Cómo que el último programa, che? ¿Y ahora qué vamos a escuchar, che? ¿Dónde nos vamos a informar y dónde vamos a saber lo que está pasando, che? Ojalá que retomen pronto, por favor, che. Siempre escuchamos la masacre del cuerpo acá en la hora, tomando unos tereré. Y cuando se hacen las jornadas largas nos acompañan. Aguante la masacre del cuerpo, once. Qué grande, gracias. Hay un saludo enorme a toda la comunidad paraguaya del otro lado escuchándonos. No dijo su nombre igual. No dijo su nombre. Pero bueno, un fiel oyente parece ser. Una masa, toda la data de la masacre del cuerpo. Y la verdad es un problema, la masacre del cuerpo. Siempre tiene buena información, es una masacre del cuerpo. Mano, saludo. Este estaba en una, Estaba como. Me lo imaginé en una, con una bandeja así de mandíbula tremenda. Bueno, abrazo grande, amigo, pero. Baja un cambio. Porque tampoco dijo quién era, ¿no? Tampoco, bueno, por algo será. A ver qué más tenemos ahí entre los saludos, amigos. Qué bueno que en este último programa empiezan a aparecer todos estos oyentes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Les habla Daro acá de la Rock and Pop. Estoy en la Produ. Y nada, bueno, los quería felicitar por el programa, la verdad, está bastante bien. Y bueno, no sé, en vísperas del año que viene, la verdad, no sé, no pensaron en evolucionar, de sumarse a algo más corporativo. La verdad, bueno, no sé, darían un gran paso, yo creo que les conviene. Los estuve stalkeando y switchando bastante. La verdad que, nada, cualquier cosa hablen con mi asistente. Los va a llamar Florencia el martes. Y bueno, si quieren dar un paso, yo soy Daro. Nos vemos. Bueno, bueno amigo Daro, muchas gracias por la sugerencia. Pero bueno, nosotros somos Radio Comunitaria, somos Radio Las Cabas. Somos la masacre del cuerpo. Y este proyecto se queda acá, creo que. Alguien muy claro lo dejó, algo más corporativo, lo dijo tan claro, ¿no? A mí hasta bueno, me Daro, gracias. Un poco de miedo. Gracias, amigo Daro. Igual está bueno que te escuchen diferentes voces, está bueno, ¿no? Porque son oyentes que nos mandan así, bueno. No, está bien, diversidad, que te escuchen, pero. Diferente, está bueno. Raro. Usted sabe. ¿Cómo llegó a escuchar la masacre del cuerpo de este Daro? Raro. Usted sabe que yo sé porque la vacuna tiene ese. Cuchi, no te ¿Estabas acá, boludo? No, sí, pues este guañanco nunca me saluda, no. ¿Sabe que yo sé? Porque el Daro tiene el material de la masacre del cuerpo. ¿Vos sabés que yo me lo crucé? Pero yo Cuchi, no sabía vos, que vos era Daro. ¿Vos lo vendiste a Rock and Pop? ¿Nos vendiste el programa La Rock and Pop? ¿Cómo terminaste dándole nuestro material a Daro, Cuchi? No, pero yo no sabía que era Daro. Era un loco que vino así buena onda y yo dije, escuchate este programa que está re bueno. No puede ser. Bueno, pecó de inocente el Cuchi también. Bueno, igual el Cuchi... Que se maneja en un círculo también, ¿no? Que aparece... También hay que... Desde la producción. Estaba en lavaplato ese día. En un evento. Un re cheto allá en Palermo. Está bien. Bueno, creo que... Bueno, igual continuamos. Bueno, acá. Qué lindo igual recibir saludos, ¿no? ¿Tenés uno más, Ana? Creo que sí, ¿no? A ver. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Les habla? No, perdón. No, ese les da. No, perdón. Hola, yo la verdad... Bueno, yo la verdad que les escribo primero para felicitarlo, porque la verdad yo estoy re caliente con un par de situaciones que están pasando, ¿entendés? Me siento re zarpada, parece por Milei, todas las situaciones, el quilombo de la minera que quieren hacer mierda a todo el país, todos los quilombos internacionales, y la verdad yo me siento re contenido con información que ofrecen. La verdad es un espacio bien conformado donde me puedo informar y donde puedo canalizar la bronca. En vez de cortarme solo, encuentro personas con quien juntarme, con quien conversar de los problemas y no vivirlo como una angustia sola. Así que gracias a la Masacre del Cuerpo por acompañarme todos los viernes y esperemos que vuelva el año que viene, loco, porque acá lo vamos a estar esperando, ¿eh? Saludos y un abrazo bien fuerte y bien fraterno para todos, ¿eh? Ay, pero ¿quién sos? Me quedo con la duda de quién es, che. Bueno, un saludo. Qué lindo mensaje. No sé si estamos todos preocupados. No sé si Luna nos amenazó igual a lo último, pero tranqui. Lo vamos a estar esperando, no sé, me sonó medio fuerte, pero no, bueno. No, pero creo que vino de la buena onda. No lo conozco al muchacho, pero creo que fue con la mejor. Mandá otro audio diciendo cómo te llamás, porque no sabemos. Bueno, amigues, último programa, me quedé con el inclusión para todos y me quedé en esa. Seguimos acá en La Masacre del Cuerpo con un poco de música en este último programa del año. ¿Qué te parece, Pulpo Guerrero? A ver, sorprendenos en esta tarde. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Lo que están escuchando del otro lado es decir, esto está recolgado. Bueno, estamos nuevamente acá en el programa 35, 35 de la masacre 35. Del cuerpo, que ya se va, el último programa en estos pagos también, porque seguramente ya el año que viene y con mucha alegría vamos a estar en el estudio de Radio Las Cabas, ahí en el barrio, así que damos una despedida también en este día tan especial. Es tan lindo tu patio, Juanma. Ahí va, este patiecito la que pudimos armar acá. Pero bueno, hermoso. Hoy también nos convoca esto de que qué pasa en Chubut, ¿no? Y Fer, ¿querés contarnos un poco ahí qué está pasando en Chubut? Bueno, me cuesta un poco esto de la radio, vamos a ver qué pasa, porque no estoy muy canchero, pero bueno, ya que venía a presenciar este último programa del año, también cumplir algún rol, así que bueno, vamos a intentarlo. Chubut nos convoca una vez más como parte del territorio mapuche, del cual tanto hablamos, que justo no recién charlábamos brevemente, que eso, que se lo conoce como Patagonia, un lugar donde hay mucho petróleo y muchas cosas que a los millonarios del mundo les interesa. Y bueno, una vez más nos convoca el tema de la mega minería, es decir, un modelo de producción que en un ratito vamos a profundizar, que destruye la tierra, el hábitat, los territorios y los pueblos que habitan ancestralmente ahí. Así que, bueno, una vez más el Estado intentando darle un marco legal a ese extractivismo, a ese destruir la tierra a través de empresas que en general no dejan nada al país más que unos poquitos puestos de trabajo, se llevan toda la guita. Y eso, y el Estado tiene que darles unos permisos, ¿no? Los pueblos y el pueblo de Chubut hace años vienen luchando y han logrado, legalmente incluso, que esto esté prohibido, es decir, que la megaminería, esta forma de explotar la tierra, sea totalmente dañina para la población y para el territorio en general, para el medio ambiente o como se llame. Y bueno, eso, una vez más, a fuerza de coimas, de que las empresas le paguen a los políticos, etcétera, de esa tranza entre el Estado y el mercado, han hecho que, entre comillas o no comillas, sea legal hacer mega minería en Chubut, lo cual inmediatamente generó otra vez, como creo que fue en marzo, si no me confundo, la última vez. Esto es algo que lamentablemente el pueblo de Chubut tiene que estar todos los días mirando el boletín oficial a ver si el Estado una vez más intenta sesionar y darle un marco legal a la destrucción del planeta y de la Tierra. Y bueno, eso, en estos días lo que ocurrió fue que el Estado una vez más vota, creo que 13 a 11, una cosa así, votan los legisladores que lograron coimear y los otros que también transan porque avalan, porque dan quórum, por diferentes cuestiones táctica parlamentaria que terminan avalando esa lógica de avalar la destrucción del planeta y las ganancias capitalistas. Eso, aprobaron la cuestión de la zonificación, que ahora vamos a charlar, y dicen que van a avanzar con el aval de Arción y del gobierno provincial y de la nación, que no hace absolutamente nada en contra, hacia la mega minería. Así que bueno, el pueblo reaccionó con acción directa, con movilización de masas, de los sindicatos, movimientos sociales y cada laburante de Chubut, en Rawson fuertemente y en varios puntos, el pueblo mapuche, etc. Bueno, a decir no, por más que sus votos digan que sí, que son unos 13 tipos, el resto, que son unos cuantos de miles y miles y miles, dicen que no. Entonces, bueno, una vez más se debate qué es la democracia, ¿no? Si deciden esos 13 tipos qué hacer con nuestra vida y con la naturaleza, o qué deciden las mayorías laburantes. Bueno, las mayorías laburantes en el día de ayer decidieron prender fuego la Rawson, digamos, la casa de gobierno, y decidieron avanzar con la acción directa, es decir, no hay licencia social, no hay permiso, el pueblo no permite que haya mega minería, voten lo que voten. Una vez más, como hace tantos años, no a la mina, no es no, y bueno, ahí estamos con la cuestión de la mega minería y los pueblos que resisten y apoyamos de acá con solidaridad eso, un modelo que tenga agroecología y que nos dé un buen vivir. Así que bueno, acá con Ana vamos a avanzar en contar un poquito, sí, más, ¿no? Sí, está bueno esto de pensarlo también, los vericuetos estatales, ¿no?, ilegales que existen, y que de hecho, más allá de que no hay consenso social para que promulguen esta ley, ¿no?, de zonificación de ciertas áreas de la provincia de Chubut para la explotación, también hicieron, o sea, la sesión fue sorpresiva, estaba pautada para unos días más adelante, creo. Y la hicieron, o sea, con siempre toda una secuencia también de no sé, para desorientar, para no informar, digamos. Tremendo. Y bueno, imágenes tremendas llegaron acá que pudimos ver, ¿no? Casi en vivo cómo reprimían en un montón de ciudades, y en Rawson fue bastante heavy. Sí, y la cacería que claro, salió a hacer la policía después. Hay unos videos tremendos. Sí, sí, en una pizzería donde entran y detienen hasta... Sí, todo, pibitos, todos, sí, pibitos, hay un video que es un patrullero con un par de milicos en la cabina, digamos, pasando por una cuadra, tirando tiros a gente que está corriendo, sí, así, muy... Che, pero qué sistemático, ¿no? Esto, porque como que estamos hablando de coyuntura, de actualidad, sin embargo es una narración que solemos utilizar seguido acá en la Masacre del Cuerpo, porque sucede continuamente. Sí, bueno, que lo que queríamos charlar un poco es de qué se trata esto de la mega minería, y lo que sucedió ahora en Chubut es que provincialmente se aprueban en dos zonas, departamentos, Telsen puede ser y Gastre, así, bueno, sí, como el departamento administrativo de Chubut, que se autoriza que ahí se empiecen a instalar estos proyectos mega mineros. Es la llamada diversificación productiva, digamos, ¿no? Lo plantean desde ahí. Qué diversa y productiva, ¿no? Sí, claro. Entonces, está bueno como saber de qué se trata este proyecto en concreto. Y bueno, estos días se compartieron un montón de cosas, de información y qué sé yo. Y bueno, rescaté de una nota de Página 12 del año pasado, de febrero del 2020, de un grupo de investigadores del CONICET, que bueno, tienen como, marcan algunas premisas, digamos, ¿no?, presupuestos que justamente suponen la instalación de la megaminería, como por ejemplo, la megaminería bien hecha puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública. Estamos como en derribando mitos, ¿no? Derribando mitos, tal ¿verdad, cual. O... Bueno, acá les compas investigadores del CONICET dicen falso. Ahí va. ¿Por qué? Porque las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socioambiental mediante la utilización de explosivos, que se producen voladuras de montaña. Claro, hacen pelota. Esas imágenes donde se ven pozos gigantes, que bueno... remueven grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral que se quiere buscar. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques extensos, cuerpos de agua artificiales, ¿no?, que son armados para esto, donde justamente se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos después de todo este proceso, ¿no? Bueno, esto que lleva drenaje ácido, filtraciones que suceden en estos diques, en las napas, los ríos. Te envenenan todo. Todo. Y gastan millones y millones de litros de agua. Claro, la forma de separar el mineral de la roca es gastando millones de litros de agua que después no sirven para nada. ¿A qué conlleva este proceso, no? A la degradación del paisaje y del suelo, o sea, literalmente explotan montañas, desaparecen montañas, literalmente. Bueno, más la presencia, ¿no?, de partículas en el aire, de contaminación. La y lluvia también, ácida. Claro, la lluvia ácida. También la contaminación sonora, porque eso debe ser tremendo. Y bueno, esto, ¿no?, la utilización de grandes cantidades de agua en justamente esta zona, estamos hablando de la meseta árida, ¿no?, donde escasea el agua, no es que, claro. Bueno. Y como tercer cuestión, la exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones, de las personas que viven cerca de estos lugares, de estas zonas, a las sustancias químicas que se utilizan, que conlleva enfermedades crónicas, respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre, de la piel. A esto también la exposición aguda, producto de accidentes que pueden suceder, ¿no?, entre comillas, accidentes, como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o sea, todo lo de esa instalación, cuánta de precariedad hay también, ¿no? Circuló en estos días, ¿no?, una foto de una pelopincho, sosteniendo un derrame de petróleo. No, tremendo. Terrible, claro. Terrible. Muy gráfico, ¿no?, más allá de la anécdota, muy, muy representativo del modelo extractivista. Sí, la imagen, ¿no? Tener esa imagen. Sí. El segundo postulado que derriban estos investigadores, a ver, es: la megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Es como la... Trae laburo. No, no, ya sé, pero digo, es el discurso más fuerte que tiene, digamos, también, ¿no? Como discurso para llevar adelante. Sí, como, el bueno, el pero que va a traer trabajo, exacto, ¿no? Trae el trabajo. Que va a generar trabajo en lugares donde, bueno, no hay muchas actividades productivas. Por eso habla de esto de la diversificación, ¿no? Bueno, esto es falso. Y bueno... En los últimos 22 años, la minería ha generado solamente el 1,15% del empleo total, en comparación con el 5,9% de la ganadería, agricultura. Bueno, la megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza. Las explotaciones de minas y canteras aportaron solo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina desde el 2004 hasta el 2018. Y dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49% en comparación con otras actividades productivas que hablan del 6,95%. O sea, no significa nada tampoco... Se llevan la vida, se llevan la naturaleza, se llevan la tierra, la hacen pelota. Y además esto de desde lo, no sé, se dice desde lo económico, ¿no? Desde el aporte en esto, en valor bruto. Eso, desde el impositivo tampoco aportan nada y los eximen cada vez más de impuestos. Lo cual es una locura. Es una locura el imperialismo económico y político que hay sobre estos territorios. Bueno, y... El último postulado que seguimos escuchando por algunos lados dice: quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local. Esto también es falso y dicen los investigadores del CONICET que se han ido construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a la particularidad de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades preexistentes como la vinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo, con una perspectiva agroecológica en consonancia, ¿no?, con el ambiente y las necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a la diversificación productiva real, ¿no? Ahí va. Porque aparte esto de la megaminería, como también es lo de la soja, ¿no?, lo de los pinos, todo es como... el monocultivo, ¿no? Una sola actividad económica que con eso alcanza para destruir todo y para sacar las ganancias que necesitan en base a lo que está disponible, exacto, ¿no?, en la naturaleza. Y generando poquísimos puestos de empleo a comparación de otras ramas posibles de producir. Lo que necesitamos también es, claro, eso, ¿no? El capitalismo, que es eso, es no producir lo que necesitamos como pueblos, sino producir en base a una lógica que es la lógica del capital, de la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, y no obedece más que a ese orden, ¿no? Porque no, eso, ni siquiera un progresista te podría decir, bueno, pero le retenemos un montón de impuestos y con eso pagamos tal cosa. No, no le retenemos ni un montón de impuestos, si no cierra por ningún lado, genera un montón de puestos de laburo, y bueno, viste, hay que debatirla. No, no genera un montón de puestos de laburo, es como que por ningún lado la megaminería y todos los modelos, todos los que nombró Ana, ¿no? El monocultivo de soja, de pino, de lo que sea, todos no generan puestos de laburo, es todo muy mecanizado, automático, así como de producción resaturada y con muy poca transformación y construcción de cosas que verdaderamente necesitamos. Eso, el debate siempre es, no es que no necesitemos metales y haya que hacer minería. El tema es qué minería, para quién, de qué manera, a qué costo, y qué es verdaderamente necesario, ¿no? Eso, para este pueblo, o sea, los pueblos ancestrales, los pueblos, el pueblo argentino, si se quiere, del territorio denominado Argentina, no recibe nada a cambio, es decir, no recibe un fruto por este modelo productivo. Es totalmente eso, del extractivismo, de ir por todo lo más rápido que se puede y llevársela toda. Destrucción total. Total, ¿no? Total, a lo que dé. Es como el capitalismo y eso. Y si es necesario decretar el estado de sitio, como lo decretaron ayer, vamos con estado de sitio. ¿Ayer decretaron el estado de sitio? Ayer decretaron el sitio en Rawson, sí. Avisamos igual que la fauna iba a intervenir, ¿no? En este programa. Acá ya están re enojados ladrando los perros. Y bueno, el tema que estamos tocando, Fer, claro. Hasta los perros se enojan. Hasta los perros se enojan. Pero, mirá, bueno, sí, porque... Digo, recién estábamos como presentando un poco el tema, pero también está lo que sucede desde el martes, que es donde se aprobó esta ley de... ¿Cómo se le llama? Zonificación. ¿Cómo es? Es la ley 128, ley número 128, zonificación minera, que quiere decir que habilitan los lugares. En tal lugar y en tal lugar, claro. Esto se permite, vía libre. Claro. Lo que estuve viendo hoy, sobre todo, es como algunos departamentos, ¿no? Y algunas intendencias están pronunciándose en contra de la sanción de esta ley. Y bueno, pero desde ahí ahora, a nivel provincial y a nivel nacional, nada. Sí, pero yo no escuché eso, nada, ¿no? Hay una respuesta desde el pueblo, digamos, un desagrado con esa medida y con lo que significa, que es bastante masivo y colectivo y atraviesa diferentes sectores también, digamos, como que hay una lucha ahí con el agua que es histórica. Hoy escuchaba un delegado de una asamblea que decía eso, bueno, hace 20 años que está pasando esto y que estamos denunciándolo y que estamos organizándonos. Y entonces hay una construcción también sobre el valor que tiene esa lucha para el pueblo de Chubut, evidentemente, que está haciendo eco. Claro. Y que bueno, llega a cumplirse en tres días 20 años de ese 2001, y un gobernador declara el estado de sitio. Me parece que... Casualidad no es. Es un montón. Sí, sí. Creo que algo también para nombrar, y no lo nombramos hasta ahora, es cómo cómo circuló esta información, ¿no? Nos empezamos a enterar por compas y por medios llamados alternativos, que empezó a circular, ¿no? Por las redes así, pero en los medios nacionales masivos... Nada tampoco, ¿no? Como un silencio cómplice. Justo hoy que, como que todo tiene que ver con todo, hoy no le aprobaron el presupuesto que presentó el oficialismo, no fue aprobado y nada, como que muestra cierta debilidad también en teoría. Y esto no les cae bien, digamos, que circule mucho la información. Porque mismo hay sectores dentro del oficialismo que votaron en contra de la ley esta, sí, sí. En Rawson. Sí, totalmente. De esos 11 creo que eran, varios eran del Frente Chubut de todos. Uh-huh. Chubut sí, de todos. Sí. Sí, pero bueno, hay que ver en el tras de escena cómo se arregla para que el partido Obvio. No salga por goleada. Cómo se la rebuscan, pero ¿no? Que para que estar gane, bien que gane, parados. ¿No? Bueno, él te gana, pero vamos a estar... Todo el partido jugando que empatamos. Sí, y eso, y lo que hoy los medios, la verdad que no lo vi, pero me la juego a que la principal noticia, cuando logramos como pueblos trascender el cerco mediático e instalarnos, pasamos a ser violentos. Y sí sale la noticia, pero el centro de la escena es la violencia, ¿no? La violencia del agrotóxico que te pudre y te mata a vos, claro, a tu hijo, a tu familia, a tu tierra, sino el que prendió a fuego la ventana de la jefatura de gobierno, y no la violencia de destruir el planeta y a nosotros todos los días. Señora, así que bueno, no se preguntó por qué esa gente prende fuego en el lugar ese. Claro, claro. Y ahí están los medios, bueno, eso, enfatizando o subrayando algo y ocultando con eso todo lo importante. Sí, mucha solidaridad, obviamente, de organizaciones de otras provincias también que pasan por procesos o pasaron por procesos parecidos, como en Mendoza, como en Catamarca, donde también vecinos, vecinas autoorganizados para defender el agua de cada lugar, donde también quieren instalar distintos proyectos de este estilo. Creo que estamos. Vamos a escuchar. Bien, bueno. ¿Algo? Sí, vamos a escuchar algo en referencia a todo esto que venimos charlando, como para darle un cierre a la lucha de contra la mega minería, no solo acá, en todo el planeta, esto se multiplica. Nuestro humilde aporte desde acá, desde la masacre del cuerpo. Problema que desnivel mundial, tierras devastadas por la multinacional, montañas enteras desaparecerán, pueblos originarios sin sustento ni pan, y es que vienen con sus monstruos gigantes de metal, son los que sacan de la tierra el mineral, con promesas falsas de progreso y bienestar, pero solo saquean, contaminan el lugar, la tierra que habitaba mi abuelo y mi papá, nos daba el alimento y podíamos estar, hoy ya no crece nada, no hay que cultivar, porque la lluvia ácida así se quedará, y es que ellos hacen millones con vidas de los demás, nosotros moriremos sin penas ni gloria, solo solicitamos tierra para cultivar, pero quien nos ayuda, nadie nos ayudará, si el gobierno, la gorra y hasta el municipal, son todos amigos de la multinacional, entonces camarada, hay algo que está mal. A ver si te das cuenta cuando vayas a votar, que no nos representa, que nunca no hará. Es solo una farsa que iremos a comprar, que no nos representa y que nunca no hará. Es solo una farsa que iremos a comprar. Arriba la lucha del pueblo de Chubut y todos los pueblos que se levantan contra la mega minería. Thank you. Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Antes que nada, voy a cumplir una promesa que le hice a mi amiguito del corazón, del alma y de mi vida, que lo quiero tanto al Sebe. Le mando un saludo enorme, Severino. Un besito para Sebe, que nos está escuchando y nos escucha siempre. ¡Beso, Sebe! Un besito grande para él. Y seguimos con saludos igual, ¿no? Sí. ¿Parece? Ahí llegó uno recién. A ver... Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, soy Dan Zeta, ¿cómo están? La Masacre del Cuerpo, el último programa del año. Les mando este saludo muy grande. No pude estar presencial, pero aunque sea quería estar con este audio y que bueno, que sepan que es un espacio muy hermoso que me abrió las puertas para poder participar y que se genera una buena energía en el estudio y bueno, me encanta estar ahí y que me encanta también poder recitarles poesía y poder sembrar una semilla también ahí de la poesía en la difusión. Les mando un saludo muy grande a Juanba, a Ale, a Ana, a Fer, a Pau, a Henry, a cada uno de los que participa en el programa o participó aunque sea con un aporte. Un abrazo a los oyentes, que tengan un buen fin de año y que más allá de todas las malas estemos siempre con fuerza para seguir luchando y con la cabeza puesta en la unidad y en seguir generando espacios para poder cambiar este mundo. Así que, bueno, también quería aprovechar para comentar algo que no comento generalmente porque no soy de hacer publicidad, pero bueno, ya que me acordé, quería comentar, si alguien quiere conseguir el poemario Poesía Nuestra, lo puede hacer contactándome a mi Instagram, que es @187, y bueno, y por ahí también en alguna librería, creo que en Bursaco, por la calle Alcina, hay una librería chiquita, ahí está el libro también, creo que lo tiene también subestada en Lomas, y lo tiene también en Longchamp, la librería Los Detectives Salvajes, ahí por la paralela a Irigoyen, creo que es llegando a Francia. Eso, para hacer un poco de publicidad, y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Dani, ¿cómo te Dani? Queremos, te queremos, te queremos, te queremos. Obviamente, vayan a buscar el material de Anzeta, que supuesto. la rompe, un abrazo grande. Aguante, Dani. Poesía Nuestra. Total. Che, ayer fue el cumpleaños, así que feliz cumple, Dani. Por muchos años y muchas poesías más. Y muchas poesías más, por supuesto. ¿Tenemos más saludos? ¿Tenemos más saludos? ¿En serio? Yo no puedo creerlo. El Henry nos había mandado un saludo, no lo escuchamos. Por supuesto. Sí. Acá. El Henry Mann, aquí con nosotros directamente de Claypole, Bursaco. Buenas tardes, acá el Henry para la masacre del cuerpo de la columna gastronómica Marcha y Sale, que hace rato que no la hacemos. Bueno, nada, quería mandarle un saludo a todos, que terminen bien el año, a todos les oyentes, que terminen bien el año, y especialmente un saludo para Dani, que fue el cumple, para Ana y para Juan y Ale, que se bancaron este año una nueva temporada de la masacre como unos campeones y campeonas. Esperemos que el año que viene nos encuentre de nuevo en el programa con muchas otras cosas. Vamos por la tercera temporada y que nos encuentre sobre todo con salud y siempre en la lucha. Bueno, que tengan buenas fiestas, buen fin de año y lo mejor para el 2022. Nos vemos. Grosso. Más al Henry ahí con esas recetas riquísimas que nos supo dar en el transcurso del año. Y con su artística en la voz. Con su artística, ¿no?, en la voz. Sí, ¿Cómo siempre colaboró? Presente el Henry. La producción compañerazo, musical. Compañerazo. La sí, producción sí, musical, sí. Bueno, ¿cuántos artistas hemos entrevistado acá ahí por intervenciones del CERN? Sí, obvio, llamaba, gestión de Henry. Sí, y terminaba sí. saliendo al aire. Bueno. No, qué lindos mensajes, ¿no? Sí, que re lindo. Gracias. Me gustó lo de salud, y que nos encuentre con salud y en la lucha. Y pensaba, ¿no?, en cómo crecimos este año en relación a las columnas, ¿no? Y cuántos aportes de personas que quizás nos escucharon algunos programas, les gustó, nos propusimos, como que está bueno, ¿no? Nos encontramos como más organizadas de a poquito, ¿no? Pero lindo, tremenda la columna aparte, yo aprendí un montón en sí. Marcha y Sale, aprendí un montón. Estaría bueno para el año que viene, se me ocurre recién ahora, así en el aire, un material que hubiera estado lindo pasarlo, quizás el primer programa. ¿Tenemos ese material, el número uno en los sí. estudios? Creo que para el año que viene, el último programa del año que viene, deberíamos cerrar con algo de eso. Como a ver dónde empezamos, una vergüenza total, me imagino. ¿Te parece? Sí, es que sí. Recuerden que empezamos virtual. No, el primero ustedes lo que hicimos dos estaban, yo no estaba. El primero de la primera temporada, decís vos. La primera vez que nos juntábamos a hacer el programa de allá en Las Cabas. Que no, eso no está grabado. Ay, eso no está grabado porque era. Bueno, quedará en nuestra memoria. Era un piloto. Yo lo tengo muy, muy presente, lo recuerdo todo, pero no quedó grabado. No, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Sí, hablamos de la escena punk. Hardcore punk. Sí. Sí. Muy lindo. Presentamos el programa. Y salimos a la cancha. Claro, era el piloto. Dice. Salimos a la cancha, duró una hora ese programa. Salió por la 90.3. Salió en vivo en el estudio. Claro. Y pero salió, digo, por el aire. Sí, salió por el aire. 90.3. En ese momento no teníamos el streaming de ahora como estamos saliendo, solo salía por la antena. Claro. Que hay un equipo en la parte donde sería la asamblea de Las Cabas, hay un equipo viejo ahí. Sintonizando la 90.3 para ver cómo está saliendo por la señal. Claro. Sí, a veces, bueno, se come un poco la señal la evangelista que anda cerca, pero... Y es el poder de Dios. ¿Viste? Están del lado de Dios. Es el poder de Dios, que tiene un rayo fuerte, ¿no? Un rayo fuerte. Sintoniza, Dios te sintoniza a veces. Es el llamado. Olvídate, ¿sabes cómo la vendemos? A mí Dios, estamos... Dios, sintonizate. Sintonizate, Dios, si me das buena señal. ¿Tendrá señal el Señor? No, una señal, ¿o no la tendrá? Señor. Bueno, señal. Así estamos, amigues, en este último programa de este año. ¿Qué año estamos? ¿Che, alguien sabe qué año estamos? ¿Qué está terminando? ¿El 21? Lo que dicen 2021. 2021, ahí está. Bueno. Sí, bueno, mirá, pensá esto, ¿no? El martes cambiamos de estación, empieza el verano. Ajá. Y es el 21... Del 12, ¿sí? Del 21, no. Del siglo 21. No. ¡Wow! No, pará, es mucho. Es no, un no, montón. No. ¿Qué o onda? Sea, te llegamos digo al verano, nomás. Explota el sol. No ¿qué? Sé. Y luna llena por esos días encima. Ahora está por ser luna ahora llena, el domingo, ¿no? El domingo. Está y se ve que viene todo junto, ¿viste? Sí. Viene así como un coletazo. Mamá. Algo de... ¿Cuándo fue lo de, decían, de la fecha última del mundo, de los mayas? Y bueno, el 21 del 12 del 12. Ahí está. ¡Buah! Y ahora es 21 del 12 del 21 del siglo 21. Ah, es mucho. No sé si puedo procesarlo, amigos. No sé cómo voy a dormir hoy. Hay que ver como me el espejo de los bomba. Números, claro. ¿No? Andás a ver, ¿viste? ¿Qué onda el 21, 12, 21, sí. 2, 1... Sí. ¿Qué hago? ¿Me calzo una riesta de gajo ese 21 día, o sea, 12. ¿Algún amuleto de protección? Habría que unos saumos, algo... Un poco saumos, de humo quizás, sí, ¿no? Sí, saumos. Que es humo de lo que sí, quieras. Siempre cuando cambia la estación está bueno recibirlo con algo. Con algo está bien, una ofrenda. No sé por qué se no sé sonríe. Una ofrenda, pero... No sé por qué me sonríe, Juanpa, cuando dice eso. Con algo nutritivo. Y yo creo que... Para el espíritu. Está bueno... Un licuado. Puede ser. Un licuado para bienvenir. Bienvenir, que sea bienvenir. Al verano, para bienvenir al verano, un es licuado. Es el solsticio de verano. Banana, ¿no? Con leche. No. Ah, no, ¿están abajo de la banana con leche? Bien frío, no. Con hielo, con calor, Fer, sí. Licuado, banana con leche. Sí. Sí. Sí. No, sí, yo no. Sí. ¿Qué cosa, si a mí no me gusta la leche. Ese es pero para a mí tampoco. Yo no tomo mucho leche, pero si hay licuado... Re... Pero el licuado de banana... Hielo, y si no, ¿con qué lo hace el licuado? Yo dije lo mismo, frío, con hielo. Ay, con jugo, sí, un licuadito de jugo, el agua. Un licuadito de jugo, no te la creo que eres un licuado. ¿Por qué? ¿Se le manda fruta? No, yo tengo una cuestión con eso de la leche. Según mi vieja decía, porque parábamos en un campo allá en Alejandro Korn, de un don que cuidaba ahí los campos, y... me alimentaron de niña, dicen, con la leche directamente de la vaca. Ah, anticuerpos. Entonces, como a mi abuela. Entonces, yo lo relaciono por ese lado porque en verdad no me gusta la leche. O sea, de lácteos te como un quesito, todo bien, me gustan los quesos. Pero hasta ahí un yogur y una leche así. Un café con leche puede ser también. Pero ¿por qué terminamos hablando de las leches? No sé, por el licuado. Ah, por licuado. Esto del ritual, sí, de las estaciones. ¿Cómo nos fuimos? Yo estoy pedigüeño en este último programa del año, así que me gustaría pedir un tema musical. Brigadistak, de Fermín Muguruza, para todos ustedes. Mientras que el Pulpo Guerrero acá lo busca en los controles en la discoteca. Nunca supe cómo decir si discoteca, discografía, disco... ¿Cómo sería? Biblioteca. Ahí ese archivo donde tenés todos los temas. Yo lo llamaría discoteca. Discoteca. Claro, están lo todos que pasa los es que la discoteca asumió, para mí, ¿no? Claro. Es una. Asumió ese nombre porque el DJ, digamos, quien pasaba la música, tenía una discoteca a su alrededor. Claro. O sea, atrás y sacaba disco. Claro. Pero. Claro, lo relacionamos con el espacio de baile. Habría que preguntarle mañana a DJ Mezcalero en la fecha del Galpón Cultural. Sandinista. Al DJ Sandinista, ahí en Aquino. ¿Qué fecha? Mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Así a gente linda se le ocurrió de repente como cerrar el año, como decir ya se nos está yendo esto, siempre pinta alguna que otra fiestona. Así dijimos, ¿por qué no hacemos una en el Galpón Cultural? Amablemente le preguntamos a la asamblea. Para el Galpón Cultural que está en Aquino, entre Alcorta e Italia, ahí a pasito del arroyo, en Claypole. Si ahí hay una dirección que nos falla, decirle, vos vas por Aquino, te vas a encontrar con un paredón gigante que son los gráficos. Aquí no dale. Es. Aquí no es. Aquí no es. En los paredones no es. No, al lado. Al lado está el galpón entre el arroyo y los paredones del gráfico. Es casi imposible que no lo vea. No verlo. Aparte está cada vez más grande, con más cosas, más lindo, más colorido. El 160 te deja a 3 cuadras. Y si no, cualquiera en Monteverde también te podés bajar desde Bursaco 177, 318, 63. A la vueltita. Si venís de La Plata, te tomás la costera. La costera, el 338. Te deja ahí nomás. Bueno. ¿Qué va a haber? Sábado, 18 de diciembre, Galpón Cultural de Claypole del Fol. Presidentes Muertos, el rap de la mano. Sí, de Portal, un grupo de raperos, no van a venir todos, pero dos de ellos nos van a estar acompañando. Portal Rap. Portal Rap. DJ Sandinista, que va a estar pasando unos nuestro vinilos. Amigo. Nuestro querido amigo, sí, que ha pasado por acá, prometido estar en algún evento que vayamos a hacer o a cranear. Y bueno, ahí está cumpliendo su palabra también DJ Sandinista. Y decía de preguntarle a él esto de la discoteca también, ¿no? De una. Cuando lleva todos los discos, ¿cómo lo llamas a esto, Nico? Caja de discos, discoteca, ¿cómo es? Sábado, más? 18 de diciembre, 20 horas. Unas pizzas, amigos, amasados por el Henry. Mirá, del re chupete, pisetones, 120. ¿Le querés tirar magia? Tenemos rúcula, tenemos ahí una criollita, tenemos algunas magias para echarle arriba. 150, ojo. Por 30 pesos te llevas un pisetón riquísimo. Birra a precio compa, como tiene que ser. Y bueno, amigues, compa, lucha, cultura y muchísimas cosas más. Vamos con el tema. Fermín Muguruza, brigadista, aquí, en la masacre del cuerpo. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Isiltasunaren memoria, hoigaren begiz aindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu eginena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu egoiduak, engrazatu garra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Estekoarekin lortzeko lotura Zamurtasuna eta zerrepegunea Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos Arriba los que luchan, digáis da baratos Thank you. sí, claramente no podía faltar el acople en el último programa de La Masacre del Cuerpo. No faltaba alguien, sino... Así que bueno, de esta manera seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, programa número 35, amigos, del año 2021, según dicen algunos. Los chinos no sé por dónde andan, los aztecas no sé por dónde cuánto, pero más o menos por ahí andamos en este planeta Tierra que lo estamos haciendo mierda. No nosotros, el pueblo trabajador, sino aquellos, como nombraba recién Fer, esos 13, en este caso, ahí en la cúpula, que decide esto acá a nivel nacional, digamos. ¿Nacional o provincial, en realidad, esos 13? No, esos 13, provincial. Provincial. Provincial, pero con aval nacional, como siempre, en función de unos más pocos, que son, bueno, el mercado capitalista, ¿no? Los empresarios y los millonarios de este planeta. Y si bien venimos ahora de un temita ahí de Fermín, relajándonos un poco, como es también habitual en este programa, porque es lo que intentamos también, es hablar de cosas importantes. Y si hay algo muy importante que hablar ahora, a pasitos nada más, del 19 y 20 de diciembre, es justamente de esto. Bueno, desarrollémoslo, compas, acá si quieren, como para bueno debatir o aportar a esta fecha desde acá, desde la radio comunitaria y la charla entre compas también, creo. Se cumplen 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001. Seguramente vamos a decir muchas cosas. Yo quiero decir que hay distintas actividades. Ahí va. Y concentraciones, movilizaciones, ¿no? En torno a estos 20 años que siempre... Bueno, a veces lo charlamos cuando hacemos la histórica también, de que los números redondos suelen como recordarse con más fuerza, ¿no? Y 20 años... Justamente, ¿no? Son 20 años, si recién pensamos en 2 años como una vida, 20 años también es una vida. Va a haber distintas actividades en distintos lados, pero voy a mencionar la de la Plaza de los Dos Congresos. Va a haber distintos gazebos, ¿no? Instalados, donde se van a tratar distintos ejes. Desde, bueno, el proceso de las fábricas sin patrones, el arte y la política, los derechos humanos, feminismos. Hay algo que me incluye y que voy a ir para eso, que tiene que ver con los bachilleratos populares, ¿no? Y cómo también desde ahí, ¿no? El movimiento de bachilleratos populares a partir de esto del 2001. Bueno, también un panel que tiene que ver con los medios alternativos, ¿no? Y el rol también en ese momento, ahora. Lo que me parece interesante de cuando se arman así conversatorios en referencia a un aniversario es esto de pensarlo en ese momento, que se recuerda, que se rememora, y pensarlo desde hoy también, ¿no? Ese mismo eje. Creo que ahí está como la clave del éxito de estas actividades. Y bueno, después va a haber actividades permanentes, como feria de publicaciones, va a haber música, intervenciones, ¿no? de teatro, poesía, muestras gráficas, arte participativo. Así que va a ser una linda jornada, espero. Y después el lunes 20 de diciembre es una concentración y movilización justamente por este aniversario de los 20 años. Desde... Bueno, no, ya está, perdón. ¿Algún me dato colgué, más? Me colgué. No. ¿Dónde? En la Plaza de los Dos Congresos, en el Capital Federal. Enfrente del Congreso. De una. Bueno, una buena oportunidad para ir a debatir, intentar debatir, ¿no? Exacto. Y no solo ir a escuchar a cuatro compas que hablen, sino debatir entre nosotros. ¿Qué sí, balance hacemos? Porque creo que la propuesta venía por sí, ahí, ¿no? Tiene como un esquema de conversatorio, que no es solamente cual. Un panel expositivo, que, o sea, sí, va a haber personas, ¿no? Para, pero para el organizar debate. El debate uh-huh. y abrirlo, claro, justamente, y poder participar de alguna forma sí. como sí, activamente. Yo me enteré un poco de eso, ¿no? De la militancia que le está poniendo un poco a esto, a la necesidad de debatir, que hemos perdido un poco la práctica por un montón de problemas, obviamente. Pero eso, está bueno lo del domingo y está bueno eso. ¿Qué pasó, no? 20 años de que se vayan todos. Eso, onda. ¿Cuánto? Muchísimo. Que lejísimos estamos hoy de poder plantearlo, aunque un grupo, ciertos movimientos, digamos, que se vayan todos, sí, hoy en día lo podemos copiar y pegar. Bueno, ¿qué pasó en las masas y qué pasó en el pueblo trabajador de que se vayan todos a lo que diga la jefa? Digamos, en el medio, ¿qué pasó? Bueno, pasaron un montón de cosas. Creo que es un buen momento, eso, la excusa de 20 años, para preguntarnos eso, ¿qué pasó, qué hemos construido, en qué hemos errado claramente mucho y en qué hemos acertado y hasta dónde llegamos en 20 años de construcción? lo del 20 de diciembre con más de 30 muertos en esas jornadas demuestra es una predisposición, digamos, el primero que cae, si seguís en la calle, claramente hay algo de tu cuerpo y de los movimientos que impulsan a seguir. Y después cayó otro, y después te enteraste que en otra provincia cayó otro, y seguir en la calle. Eso, lo veo hoy tan lejano, pero no porque haya que rendir culto a eso, sino por la voluntad de lucha y de decir basta, tipo, una rebelión popular, sin pensar que fue una situación prerrevolucionaria, como plantearon unos, ni cerca estuvo, pero sí un hartazgo y una crisis de representatividad política, es decir, esto no va más, que bueno, lo que todos sabemos es que, bueno, no les queda otra que poner un kirchnerismo, es decir, recaudar un poco y volver a repartir un poquito, unas migajas nomás, pero con mucho simbolismo, con mucho bombo y platillo, con mucho progresismo, con muchas leyes y reivindicaciones populares que no eran tan costosas a nivel económico para el capital, y bueno, y con eso recompusieron, ¿no? Y con mucha militancia que del que se vayan todos pasó a conformarse con muy poco, ¿no? Desde nuestra mirada. Y eso hizo de perder, digamos, esa fuerza y ese impulso que fue la crisis del 2001, que poco a poco, eso, esa distribución o esa orientación de ley de medios, de asignación universal por hijo, de un montón de cosas que logramos como pueblo, pero se adjudican a un partido en particular, fueron diluyéndose hasta la capacidad de los medios de instalar que encima eso era la izquierda, ¿no? Como que después del 2001 corrieron la vara y pasó a ser la izquierda el propio kirchnerismo y para nosotros era como, no, pero estos son migajas, estos retienen pieza. Y vino el macrismo y cómo llegamos a eso y cómo revivimos muy en medida chiquita ese 2001 cuando dijimos no a la reforma provisional, no al presupuesto de Macri, no a Macri, ¿no? Y de nuevo la institucionalidad, ¿no? Como cada vez que irrumpe la acción directa de masas, la participación popular en asambleas de masas, ¿no? Es como el institucionalismo el que lo encorseta de nuevo y le dice, bueno, hasta acá, ¿no? Hasta acá. Y eso, y mucho que aprender. Yo creo que hay que ser muy crítico de ciertas orientaciones de izquierda que eso, que tienen otra lectura de lo que eso era, entonces no tuvieron la paciencia de saber qué proponer, dónde proponerlo y avasallaron ciertos espacios y la capacidad nuestra, poca, cuando digo nuestra, digo Radio Las Cabas está en el marco de eso, de una izquierda del poder popular, de una izquierda que dice, che, esto no nos cierra, el trotskismo no cierra, pero no logramos en estos 20 años construir una herramienta común. El trotskismo, mal o bien, más o menos, construyó su partido o su frente de partidos y una herramienta que la gente, el pueblo en general, los conoce. Onda, bueno, Miriam Breckman es Nicolás del Caño, es tal o cual, o son son los troscos, son los compañeros de tal sindicato, apoyaron allá, se mandaron tal cagada por allá, pero construyeron una organización. En el 2001, para mí, tuvieron una muy mala actuación, pero supieron empezar a acumular. Como izquierda por el poder popular también acumulamos y aprendimos un montón. Nos falta esa herramienta en común, yo creo. Y bueno, es eso lo que espero para los próximos 20, ¿no? Lograr construir esa herramienta anticapitalista que una toda esa lucha, que una en una herramienta que pueda golpear más fuerte al enemigo. Lo del 2001, eso, a rememorarlo, ¿no? Como ver, pensarlo, ver qué pasó, en qué fallamos, en qué acertamos. Eso de las asambleas populares, qué quedó, qué democracia se proponía y qué democracia tenemos. Así que bueno, mucho para reflexionar sobre esas jornadas. Sí, muchísimo para reflexionar. Y quizás yo puedo hacer un aporte desde esta como historiografía, que bueno, Fer, tenés más posibilidades en tu forma de expresarte que yo quizás. Entonces yo me voy a limitar a contar esto de una posición más personal, como la he vivido. Y son situaciones que te marcan muchísimo. Imagínense un pibe de 20 años, más o menos, ahí en el 2001, un poco menos. 20 menos que ahora. 20 menos que ahora. Tengo 38. 18. 18 años. 18 años. No estaba organizado, veía toda la situación, estaba tan cagado de hambre que no me daba el cuero ni siquiera para moverme a una asamblea para ver de qué se trataba. Era eso. Situación muy difícil que se reflejaba también en mi hermana. Como yo tiraba el auxilio ahí cuando ya no había un cacho de pan que comer, y llegar a lo de tu hermana, y tu hermana con un montón de niñas, ver que estaba en la misma situación o peor que vos. Y esto se multiplicaba en todos los hogares. Cuando sucede esto al tiempo, en el puente Pueyrredón terminan matando a Darío y a Maxi. El año siguiente. Ahí, al tiempito nada más. Uh-huh. Y entonces fue como un algo que en la vida de un pibe de 18 años, 19 para ese momento. Y yo creo que hoy, y doy gracias a la organización popular, de poder haber logrado lo que ese pibe de 18 años quería hacer en ese momento. Es estar organizado, es salir a luchar, es estar ahí cuando tenés que estar, aunque a veces es muy difícil, peligroso y duela. Hay que salir a las calles. Y desde la organización popular logré eso, logré tener una estabilidad, ponele si querés, en este maldito mundo del mercado y el capitalismo, donde puedo generar mi fruto de trabajo desde un espacio autogestivo, asambleario, con todo lo difícil que es la organización de base, hablar con los compas, que tiremos del mismo carro, estamos atravesados por miles de problemas. Pero creo que vivir esto hoy el Ale Hall de 38 años tiene esta vida porque en el 2001 pasó un 19 y 20 de diciembre. Porque quizás era un despistade, quizás no sabía para dónde agarrar. Y así como yo, creo que desde mi generación un montón de personas encauzaron su vida como buscando esto. Hemos pasado por el Partido Obrero, a ver qué onda estos compas. Pero después, cuando pasa lo de Maxi, decíamos, ¿con quién estaba Maxi? ¿Quiénes son los piqueteros? ¿Qué onda esta gente? ¿Qué hace? Y ahí fue un mundo, sí. Un mundo más. Los movimientos sociales, las asambleas de los barrios, es algo que yo creo que hoy en día no podría vivir sin eso. Es como lo que buscaba ese pibe, y hoy, a pesar de renegar muchas veces, de hacerse tanta mala sangre, sigue encauzado en ese río que llevará, esperemos algún día, a la revolución. Yo pienso esto, ¿no? Como 20 años y trayendo un poco lo que traía Fer de la acumulación o no, etcétera, o de la estrategia, digamos, política que se tomó, etcétera. Son 20 años de organización en los movimientos sociales, en el territorio, en las asambleas, en las cooperativas, en los jardines populares, bachilleratos populares. Digo, hay miles de experiencias acumuladas, muy desde la base, que son muy ricas para, como pasó, por ejemplo, en estos años de pandemia y crisis económica, de que la gente recurra a un movimiento social y que se encuentre con esa experiencia y esa, y digamos, ese debate, etcétera. Y aparte porque muchas alternativas no había, o sea, el trabajador llegaba también ahí porque la familia estaba cagado de hambre y bueno, vamos ahí a esta movilización o lo que sea, y estaban las ollas populares que por lo menos se podía comer. Era eso en esos tiempos, compas. Era comer o no comer. Sí, sí, total. Y bueno, eso, ¿no? Entiendo que hay un gran laburo, digamos, en un montón de aspectos que quizás no hacen la diferencia a esto de que nombrábamos como... Digo, comparamos muchas veces la situación económica, por ejemplo, de este 2021 con ese 2001, ¿no? Claro, es muy similar, etc. Pero, película. ¿Qué pasa, no? No, no solo es eso, pero sin embargo... También hay una construcción desde los movimientos sociales que permite atajar también, digamos, esa quizás, si se quiere, inestabilidad, digamos, exacerbada que pueda llegar a... Sin embargo, y añado esto y dejo de hablar, como sigue estando... Para mí, en este 2021, un fantasma o algo así de esta representatividad política. Digo, las elecciones lo mostraron, ¿no? Como que hay núcleos duros, pero a la vez aparecen personajes como Milei, ¿no? Aparece la izquierda, gana terreno en lo parlamentario. Digo, bueno, empieza a haber quizás una necesidad de del mismo establishment, si se quiere, de aunar en ciertas en ciertos criterios para no desbordar, digamos, lo otro, ¿no? Eso. Sí, no tienen consenso, no conciencia. No tienen consenso social, pero tienen consenso entre la dirigencia de los partidos políticos, ¿no? Si es necesario, digamos, si es necesario lo van a hacer. No, no se percatan de tantas diferencias ideológicas a la hora, ¿no? De llevar adelante ciertos acuerdos con el FMI, ciertos presupuestos, ciertas instalaciones de distintas actividades productivas. Justamente ahora también, ¿no? Es esto de la firma, perdón que me aleje, de la firma del acuerdo con el FMI, que también no se dice mucho, como que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no nosotros, sino dentro del gobierno, ¿no? Como uh-huh. Ahora le fue mal con esto del presupuesto y que también tiene que ver con cuánta guita destinan a las distintas partidas presupuestarias que le sacan a las partidas presupuestarias de presupuesto para dárselas al FMI, básicamente, para pagar. Sí, hay una lectura ahí que escuché hoy que decía esto, ¿no? Que en realidad al oficialismo le convenía que no salga el presupuesto para tener una herramienta más para negociar con el fondo. Claro. Como que, mirá, estamos en bolas, loco. Estamos sí, en bolas, no mirá, nos pidas no más. Mirá, no me aprobaron el presupuesto. Ajá, sí, totalmente. Y el debate es un poco eso, ¿no? Como los presupuestos públicos terminan siendo un poco lo que pasó en 2001, ¿no? Yo creo que de todo lo que escuchaba, una palabra, ¿no? Un concepto. ¿Qué se me viene? Planes sociales. Claro. ¿No? Y bueno, desde ese momento, ¿cuántos? 100, no, 200, no, 150, no, 300. Y bueno, y ahí hubo diferencia. Es decir, no quiero destinar mi intervención a criticar el trotskismo, ¿no? Pero no lo puedo evitar. Es decir, el trotskismo dijo no a los planes sociales. Preguntémosle hoy... Para, que a Fer todo bien y a mí... No, pero voy a argumentar. Voy a argumentar y voy a proponer la unidad. Pero digo, los compañeros tienen que reconocer que dijeron no, los planes sociales no, horror, reformismo. Y después de un par de años dijeron, esto de los planes sociales no está tan mal. Y hoy en día movilizan una columna, el polo obrero, la pata piquetera del partido obrero, inmensa. Y el PTS mira lamentado diciendo, ¿cómo no tengo esa columna? Bueno, compañeros, hagan autocrítica. El pueblo necesitaba eso. Estamos hablando que el pueblo necesitaba comer. Claro. Todos nosotros queríamos la revolución. El pueblo necesitaba comer. Entre querer comer y la revolución, había que construir algo. Bueno, unos se negaron y después tuvieron que recular en chancletas, otros dijimos, y bueno, hay que embarrarse, compañeros, no queremos planes sociales, pero nos estamos recagando de hambre. Claro. Vamos con los planes, acumulemos y volvemos a atacar. Y bueno, algunos se colgaron del ministerio y se metieron adentro del ministerio y dejemos de luchar, y ahí nace Pérsico y luego aparece un Grabois y aparece un montón de dirigencia piquetera que es eso, ¿no? Un debate ya... que podríamos decir en un punto programático, es decir, de qué programa político queremos y qué conjunto de reformas queremos para cambiarlo todo, y también filosófico, que es hasta dónde lo que hacemos reproduce el orden social o transforma. Y eso nos lo tenemos que preguntar todos los militantes todos los días, me parece, ¿no? Hasta dónde lo que hacemos reproduce y hasta dónde transforma. Eso, bienvenido al trotskismo, yo creo que el trotskismo ha dado muy buenas luchas, ha cometido errores, nosotros cometimos los nuestros, tenemos que avanzar luego de 20 años a un proceso de unidad de las izquierdas anticapitalistas, porque es eso, por derecha nos ves como que vamos acá avanzando, pero cada uno un sautito y por la derecha nos pasó un Milei con una peluca tremenda ahí al viento. Volando al viento. Claro, volando ahí diciendo, boludo. Entonces, bueno, compa, nada, bienvenido ahí estas jornadas de debate e intercambio para eso, para mayor unidad, para mayor conflictividad, para mayor autogestión y para más conciencia. Perdón, pasó en un Corvette, ¿no? En un Corvette, tiró Milei, tipo, loser. Así que bueno, a seguir luchando, nada, está bueno hablar del 2001 porque es eso, hay que recuperar qué es eso que tuvimos, la fuerza de plantear que se vayan todos, la fuerza de plantear que la forma de organización era la Asamblea Popular, la fuerza de plantear el derecho a decidir, a opinar. No sé si en la historia fue una, o sea, donde con más fuerza, o por lo menos dentro de lo contemporáneo, donde se cuestionó con mucha fuerza la institucionalidad que después, en el 2013, volvió a recuperar. Porque incluso en el proceso desde diciembre de 2001 hasta marzo del 2003, que asume Néstor Kirchner, bueno, pasaron cosas también, ¿no? El Estado también ahí flaqueó como institución, digo, represiones, esto de... Los planes sociales como, bueno, a ver qué podemos hacer, pero sin nada como contundente, ¿no? Okay. No, nunca se le iba a jugar. Pero digo, eso, como que fue la vez donde lo institucional fue recontra cuestionado, por eso es el que se vayan todos. Y también pensaba, cuando nombraste eso de que se vayan todos, que se transformó en el frente de todos después. Sí, sí. O sea, no todos se capitalizaron. Todo. No se fue nadie y vinieron todo. Unos peores. Pará, ¿no será una mojada de oreja mal, el nombre también? Yo lo siento un poco así. Yo la siento el frente mojada, de todos es los que no encima, nos fuimos. Dentro, ah, no. Dentro de algunas cuestiones que... fueron históricas reivindicaciones y el kirchnerismo las toma, ¿no? Como para justamente hacer más fuerte la cuestión institucional. Nada, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? La lucha por los desaparecidos de la última dictadura militar, cómo fue desde lo simbólico también recuperar ese orden, ¿no? A mí me parece interesante. Para otros sectores, quiero para decir un más montón progres, de militancia, claro. Sí, para un montón de militancia. Me parece interesante esto, ¿no? Que el 2001 abrió la puerta de. La cerró la vecina la puerta recién. No sé si se escuchó. No se escuchó no, nada. Ah, no, perdón. No quería escucharnos más. Pensemos que somos invisibles. Obvio. Estamos dentro de un estudio, una pecera. Bueno, esto, ¿no? De que el 2001 abrió la puerta con esto de los planes sociales y demás. De una capacidad de autoorganización de la clase, usando lo público. Total. Me parece algo muy grosso, digamos, ¿en qué sentido, plantearlo. Lo que los planes sociales los paga el Estado. Así como el Estado paga las fuerzas represivas y los impuestos lo pagamos todo, digamos. Y sí, pero lo bueno es agarrarlo, no aplaudirlo, jamás aplaudaremos los planes sociales. Sin embargo, tomar esa herramienta. Me refiero y a eso, a que para... se logró, por eso abrió la puerta a eso, y después, bueno, sí, construyamos todo lo que podamos construir y transformemos esos planes sociales en dignidad, en derechos, digamos. Pero... No como otros que quizás sí le tiran flores cuando aparece eso. Nosotros no, dame los planes, no te da la yuta que te parió. No, pero eso, ¿no? Porque un movimiento de izquierda, como es el FOL, que estamos hablando, digamos, supo construir autonomía en un montón de sectores. En educación, en cultura, en cooperativismo, oficios. Radio comunitaria. Radio comunitaria. Entonces, bueno, fueron 20 años para mí de mucha acumulación, siento yo. Eso. Totalmente. ¿Qué más puedo decir, Juanma? Me emocionaste hasta los huesos. ¿Estamos para un tema? Estamos para un tema. ¿Qué suena 2001? ¿2001? Yo ya puse uno en otra vuelta de Damas Gratis. ¿Se acuerdan? Políticos de porquería. Vamos, No sé, se me ocurre Actitud María Marta. Uf, sí, estaría bueno. No recuerdo cómo es el tema. No sé, se me rompió el corazón o algo de eso. O si no pone 2001, seguro sale. Temazo, la actitud María Marta suena acá en La Masacre del Cuerpo, recordando el 19 y 20 de diciembre, arriba les que luchan. Patriotas con patriotas. escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Hola, hola, gente linda de La Masacre. Desde acá, Pau, de La Hora de la Bruja, mandándoles un abrazo enorme y muy contenta de haber compartido este año radial. Esperamos, o esperemos que el año que viene podamos meterle más fuego a esa horita brujeril. Les mando un abrazo enorme y les deseo a todos unas vacaciones con pelo pincho. Abrazo. ¡Opa! Grande Pau, estaba ahí como desde el inframundo, sí, ¿no? Sí, como en una, y en la bruja, en una cueva. Estaba en la bruja. Estaba en alguna dimensión desconocida. Es ¿no? la bruja. Es la hora de la bruja transmite desde su lugar. Grande, sí. Pau. Un abrazo grande, Pau. Muchas me gracias. Gustó el deseo, aparte. Yo me deseo unas vacaciones con pelo pincho que no tengo, pero voy a tratar de desear mucho hasta que aparezca. Ahí va. ¿Está bien? Tampoco pedís mucho, ¿no? Bueno, yo soy feliz con pelo pincho, vacaciones, pincho, pelo pincho. Sí, sí. Sí. Bueno, amigues, querides amigues, hermanes de esta locura llamada La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas, no queda más que agradecerle. Cuchi, pará, Cuchi. No, hay que descorchar y escuchar lo que está diciendo el Ale. Muy bien, Cuchi, es hora de descorchar, porque no queda más que agradecerle por estar ahí del otro lado escuchándonos. Viernes sí, viernes no, todos los viernes, no importa. La idea es poder compartir un poco, aunque sea un poquito o todo, porque nosotros regalamos todo este programa para la gente que quiera escucharlo. Lo lindo es eso, saber que hay compas del otro lado, como decías vos, Ana, compas que se sumaron. Experiencia hermosa esto de La Masacre del Cuerpo. Para poder seguir enriqueciéndonos de otros amigues que nos vayamos cruzando en el camino, información que tengamos. Fer, vos me dijiste que me ibas a pasar unos folletos con radioteatro y otras cosas. Ah, sí. Ojo, otros posibles formatos. Es una promesa que queda pendiente lo del radioteatro. Para el año que viene hay varias cositas, que algunas ya las estuvimos pensando. Están madurando. Están madurándose, cada uno en su plantita, en su arbolito, pero va a dar sus frutos. Me parece que el 22 ya reventó la viene semilla. Con más columnas, con más participación así de distintas personas, personalidades que circulan cerca nuestro, así que le vamos a meter todo lo que tengamos para meter al año, al 2021. Sí, le vamos a meter con todo. Igual no loco. Prometa. Cuchi no es el loco mucho. El año que viene, el loco, el 22. El 22, mirá, la vamos a pasar lindo en el 2022, ¿eh? Bueno, esperemos imaginate, que sí. Imaginate el 22. Del 12 no, del 22. No vuelvas a esa fecha. El 22 no, del 2, del 22. El 22 de febrero puede ser una fecha linda. Lo había para sacado volver. De mi mente por dice? Un momento. Lo había tapado con Radio Comunitario y Recuerdos Lindos y de repente me lo trajiste acá. ¿Podemos empezar el 22 de febrero o es muy pronto ya decir fecha? No, vamos tranqui. Acá es así. Pensé con la pincho. Sí, sí. El ritmo Masacre del Cuerpo es vamos. Vamos. No, bien. No, está bien. Yo creo que, bueno, nada, fue un año que estuvo buenísimo, fue re lindo compartir. Agradezco estar un año más acá en La Masacre del Cuerpo y que justo charlábamos hace un rato también como esto de, bueno, ¿te imaginabas acá dos años y no? Y está re bueno. Y sí. Y sí. Claro. Y bueno, nada, prometemos que un poco la propuesta es que en el verano vamos a estar mandando las repeticiones de los programas, haciendo un laburito ahí de archivo, así que estén atentos durante enero, la mitad de febrero, que va a estar sonando también La Masacre del Cuerpo, como los otros programas de Radio Las Pueden buscarnos en el blog de la radio, donde también van a ver todo el contenido que hay que en Radio Las Cabas. radiolascabas.blogspot.com. Si no escuchó vecina ahí, anote radiolascabas.blogspot.com. Ahí lo hemos dicho. Bueno, buenísimo las invitaciones. Salgo de laburar los viernes y justo está entre medio y eso creo que ayuda un poquito a que pueda venir. Qué bueno que sucedió igual, Fer. Sí, qué bueno. Una linda oportunidad ahí de cronograma y de poder y de querer. Así que eso, gracias por invitarme, está bueno. Y bueno, ojalá que el año que viene podamos encontrarnos más y un poquito mejor organizadas. Eso, aguante la masacre del cuerpo. Así es, amigues, aguante la masacre del cuerpo, aguante Radio Las Cavas, aguante no, la radio. Un saludo a toda la compañerada de Radio Las Cavas. ¿Vos no tenías alguien que saludar? Yo iba a saludar a tres personas. Una es Severino, que estás ahí, acá la tía Ana, te mando un beso grande. Otro es para mi amiga personal, Yara, que está ahí firme como rulo de estatua en la vida y en el programa también. Y otro besito a Lunita de mi corazón, que la amo mucho. Allá van esos besos vía, Luna gigante. Vía internet para todos ellos. Amigues, se nos ha ido un año acá de programa compartido. Gracias, gracias y gracias por siempre. Reconstruir hay dos, que, tres, muchos 2001s. Muchos 2001s más. Es hora de que nos despertemos. Y que se vayan todos. Que se vayan todos, de verdad. Amigues, síganse cuidando de esta pandemia que anda dando vuelta, pero sobre todo, cuídense de la policía. Despídanme de la gente, despídanme de mi tía, despídanme de la planta, el caracol y el árbol. Despídanme de todos, que nos vemos el año que viene. Cuídense de la gorra, que son todos unos hijos de mil yuta. La masacre del cuerpo. Radio Las Cavas. Despídeme de la lluvia valiente, de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos. Radio Las Cavas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.